Fíjense cómo destacan. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, que solo es el 27. ¿Quiénes son los más informados? Los de la élite son los que simpatizan más con el conservadurismo, los que tienen más acceso al internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital, o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión. Pero bueno, 27, pero fíjense cómo plantean. Iniciativa de reforma electoral. Solo 27% de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Y esto es lo que ocultan, lo que no querían decir. Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral. Sin embargo, hay que matizar, porque pues el que paga manda. No puede ser así tan duro, ¿sí? Tan seco. Sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no. Fíjense cómo está dividida. Dice, muy necesario 23, algo necesario 28, da 51, 25 nada necesario, 19 poco necesario. ¿Cuánto da? ¿40 y qué? 44. Y 5 no sabe, no contestó. Está muy reñido, nomás son 6 puntos. No, 7. Está igual de reñido que la elección del 2006.